todas las personas que están aquí acompañándonos. Quizás muchas de ustedes ya nos conocen. Mi nombre es María Herrera Magdaleno. Soy de Michoacán y soy madre de 4 jóvenes desaparecidos, un sobrino y el esposo de una nieta. Durante 7 años, 7 meses, hemos estado viviendo una pesadilla dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hogares. Pero no soy yo sola, señores. Somos miles y miles de madres que estamos sufriendo esta tragedia, que estamos sufriendo este dolor. Y desgraciadamente nuestros gobiernos nos engañan fácilmente. Nos hacen creer que están buscando a nuestros hijos. Nos hacen creer que están buscando a las personas que se llevaron a nuestros hijos. Y estamos viendo que es una gran mentira, porque a lo largo de estos años no tenemos aún nada, nada esclarecido. Cansadas de tanto caminar, sí, pero no nos cansaremos de seguir buscando a nuestros seres queridos. Soy parte del movimiento. El movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Ahora formo parte de esta caravana que viene buscando lo mismo. Y seguimos luchando y seguimos buscando. Y quiero decirles, compañeros, que no son nada más los 43. Esto fue la gota que derramó el vaso. Esta masacre, o como se le puede, desaparición masiva de estos jóvenes, es lo que hizo tocar el corazón de la sociedad. Pero anteriormente ya veníamos sufriendo toda esta tragedia, todas estas desapariciones. ¿Nos hacen falta los 43? Claro que sí. Y estamos sufriendo junto con esos padres esta desgracia. Nos hemos unido a ellos y los hemos acompañado. Pero nos seguiremos estando. Queremos decirles también que esta falsa guerra que se ha desatado en contra de las drogas, en contra de la delincuencia organizada que supuestamente nos hacen creer, es una guerra falsa. Es una guerra falsa, sí, señores. Porque yo conozco desde que nací, quizás, que la marihuana jamás nos ha destruido de la forma que nos está destruyendo nuestro gobierno. Esto es algo falso que nos quieren hacer creer. Las plantas siempre han estado cerca de nosotros y jamás nos habían arrebatado a nuestros hijos. Solo hay que estar conscientes, hay que estar bien informados para saber el uso que se le debe dar y cómo se le debe dar. Tenemos que exigir una cultura diferente. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos escuelas bien atendidas, para que así la sociedad se vaya concientizando y se vaya fortaleciendo, y al mismo tiempo la educación te va a ayudar para discernir entre el bien o el mal. Pero repito, señores, ni las drogas, el crimen organizado, quizás este sí, pero no es el crimen organizado, es el crimen institucionalizado, es el crimen que tenemos dentro de las instituciones de nuestros gobiernos, es el crimen que nos está gobernando, muy cierto, señores, porque desde que andan en sus campañas, ya esas personas están detrás de las personas que supuestamente nos van a gobernar. Ahí es donde debemos tener cuidado. Y repito, no, señores, no es la marihuana, no es esto lo que nos ha estado desapareciendo nuestros hijos. Y es esto que está, lo que está dañando a la juventud. No es esto lo que nos está dañando a la niñez. No. Queremos que estén bien enterados, que son nuestros gobiernos. Por eso la sociedad tenemos que estar bien informada y unida. Y tan es así que todos los países que hemos estado recorriendo están de acuerdo con nosotros. Porque nuestros gobiernos se unen para hacer sus reuniones lejos de nosotros, a espaldas de nosotros, para saber de qué manera nos pueden golpear, de qué manera nos pueden destruir. Y les repito, 7 años, 7 meses llevo buscando a mis hijos y hasta la fecha nadie sabe nada de ellos. ¿Sí? ¡No está sola! Son 4 hijos, ¿sí? Y también quiero decirles que a raíz de eso estuvimos en el Movimiento por la Paz y nosotros necesitábamos algo que se enfocara a buscar a nuestros seres queridos, algo más fuerte, porque el Movimiento por la Paz nos dio visibilidad gracias a la valentía de ese hombre que le mataron a su hijo junto con otros compañeros, y él nos ayudó a ser visibilizados. Ahorita tenemos una red a la cual los invitamos, Red de Enlaces Nacionales, porque queremos estar unidos todos los grupos, todos los colectivos, estar todos unidos independientemente de que cada quien trabaje como pueda, pero estar unidos para poder fortalecernos. Gracias.